La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, Templo Filadelfia, en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional y de la palabra de Dios que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el pastor Armando Miranda, le damos la bienvenida. Dios bendiga su día. Dios bendiga su día. Este es el día viernes 17 de mayo del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México. Y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo, nuestra cita bíblica está en el libro de Apocalipsis, el último libro de las Escrituras de los 66, en el capítulo número 3, el verso 14 en adelante. Escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí, dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, mas porque eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices: Yo soy rico y estoy enriquecido, y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y yo me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hasta el versículo 22 terminó la lectura. Esta porción del libro de Apocalipsis es uno de los libros que marca la revelación de Jesucristo como el Rey resucitado. Así que Cristo ha resucitado entre los muertos y tiene todo el privilegio de poder venir a revisar a esta iglesia llamada la Odisea. La Odisea era una iglesia que existió literalmente. Vestigios de ella y algunas partes de ella hasta la fecha sobreviven. Algunas de estas iglesias del Apocalipsis, del cual Juan escribió, todavía subsisten, algunas de ellas ya no. Sin embargo, estas siete iglesias, por cierto, la Odisea, la última de ellas, son siete que encajan automáticamente con los tiempos en los que hemos vivido, las dispensaciones espirituales, y no solo espirituales, sino físicas, en las que el mundo cristiano ha vivido. Encajan automáticamente de tal manera que la Odisea es la última de las iglesias, la iglesia que encaja con la iglesia en la que vivimos hoy. Si usted lee detenidamente y encuentra desde el capítulo 2 de Apocalipsis, encontrará cómo Dios le escribe a la iglesia de Éfeso, después a la iglesia de Esmirna, después a la de Pérgamo, Tiatira es la siguiente, Sardis, Filadelfia y por último la Odisea, terminando en el capítulo 3. Así que encontramos estas siete iglesias acomodadas conforme al tabernáculo mosaico que Dios mandó a construir, obviamente a través de Moisés, su libertador. Estas siete iglesias son un ejemplo de esta escalera espiritual de crecimiento que el cristiano es invitado a tomar. En este caso, es Jesucristo viniendo de tres maneras a la iglesia de la Odisea. Primero se presenta como un rey, después se presenta como un sacerdote y por último se presenta como un profeta. Primero viene como un rey y entonces las palabras de él son reales. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío ni caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Luego viene el rey y da su veredicto, viene y da y dice lo que nadie puede decir. Luego entonces, junto con él viene el sacerdote, en el verso número 16, porque tú dices: Yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Es el versículo 17, perdón. Y no conoces que eres un cuitado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces viene el sacerdote llamado Cristo, revisa el sacrificio y lo ve mal, lo ve equivocado, lo ve simplemente torcido. Y mire, amigo, qué increíble es que nosotros pensemos algo de nosotros mismos cuando Dios piensa algo diferente a nosotros. Esa es una tristeza inenarrable, una percepción enfermiza de la realidad. Es mejor saber lo que Dios piensa de usted. Ahora, yo entiendo que todos queremos saber lo que los demás piensan de nosotros, y lo que nosotros muchas veces suponemos que los demás piensan de nosotros es lo que más nos afecta. Y muchas ocasiones, ¿qué importa si los demás piensan de nosotros o si yo me imagino que los demás piensan de mí algo? Cuando lo que más me debe interesar, lo más grande, es que debo saber qué es lo que Dios piensa de mí. Así que él viene como un sacerdote, revisa el sacrificio y simplemente no encuentra nada sano. Así que en el versículo 18 el sacerdote sigue diciéndole: yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico, y vestido de vestiduras blancas, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. El sacerdote entonces da su veredicto y también da su salud o la sanidad que necesita. Sin embargo, antes de tocar ello, quiero leer el versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere, yo le haré que se siente conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado en el trono con mi Padre. Luego viene el profeta, porque Cristo no solo es un rey, no solo se vuelve un profeta, sino también, perdón, un sacerdote, sino también ahora un profeta. Un profeta que puede decir lo que va a suceder en el futuro, lo que va a acontecer. Luego, no se olvide, Cristo se presenta como un rey primero, después como un sacerdote que revisa el sacrificio, y en tercer lugar, el profeta que viene a hablar acerca del futuro, de lo que va a suceder. Amigos, ¿se da cuenta que Dios se presenta a través de Cristo de esa misma manera para nosotros? Viene primero y entonces da su veredicto, porque Él es el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores. Puede decir su decreto sobre nosotros, puedes decir su consejo sobre nosotros, y no hay nadie que pueda revocarlo. En segundo lugar, él se presenta como un sacerdote que viene y revisa el sacrificio que está siendo hecho, viene y revisa el sacrificio que está presentado, y si lo encuentra falto, entonces lo podrá decir. Y por último, Cristo se presenta como un profeta que viene a hablar acerca de las cosas que van a pasar en el futuro si la persona no advierte el arrepentirse o el cambiar. Y en este caso, lo único que me sobra por el corto tiempo que tengo es explicarle a usted que ciertamente el profeta, el sacerdote, encuentra enfermo a la iglesia de la Odisea, y encuentra enferma de cinco cosas. Tú dices que yo soy rico, estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Y no conoces que tú eres un cuitado, uno, miserable, dos, pobre, tres, ciego, cuatro, y desnudo, cinco. ¿Y por qué cinco? Sino porque son cinco nuestros canales por donde pasa la información a nosotros, o donde sale nuestros cinco sentidos. Y amigo, todo está enfermo en nosotros. Sin embargo, él en el versículo 18 le da la salud. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Toda la escritura está trazada en forma de cruz, y la medicina que viene, viene en cuatro porciones. Lo primero que le dice es que yo te amonesto, yo te aconsejo. Segunda cosa, le pide: compra oro afinado en fuego, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Número 3, tú debes ungir tus ojos con colirio. Y número 4, entonces podrás ver. Que Dios nos ayude. Padre, danos la medicina para sanar nuestro interior, y lo que tú ves en nosotros ya has revisado y puedes hablar proféticamente en nosotros. Bendice a tu pueblo y ayúdanos a todos. En Cristo Jesús. Amén.